rabiosa. Oye, mami, vuélvete loca, arúñame la espalda y pónteme rabiosa. Oye, mami, oye, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdeme la boca. El patrón, papá, abusando con todo, quitándote todo y liquidándome con todo. Manao. Oye, mami, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdeme la boca. Otro palo. Oye, mami, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdeme la boca. Rabiosa, me gusta como me muerde la boca. Tú estás chari que yo soy el que sofoca. El mambero que anda en cuatro aros y mirándote sin ropa. El que te tiene la manilla encima, el que domina, el que tiene toda la vaina pa' ponerte como en manga. Oye, mami, muévetelo, arúñame la espalda y muérdeme la boca. Oye, loco. Oye, mami, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdeme la boca. Quitándote todo, abusando con todo y liquidándome con todo. Pila de mambero machacando en baja, pero tengo un cachafú que los raja. ¡El patrón! Tú estás chari con el venenoso. No hay tu tía para mi rabia. ¡Manao! Oye, mami, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdeme la boca. ¿Estás gozando? Oye, mami, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdeme la boca. Oye, ellos me tiran pa' brillantina, pero yo no le tiro porque ellos están charibel, que lo que con Mili, el que tiene el Caribe marrón muy bien. Toda la vaina junta, mandando todo el dueño de la línea, quitándote y dándote borra, manín. Tú estás tari, mami, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdeme la boca. Oye, mami, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdeme la boca. Hace pila que estoy pa' eso y tú haciéndote la loca. Manga como es. Oye, mami, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdeme la boca. El patrón. ¡Caputumba! Oye, tú no puedes con el veneno de mi combo. Pila de bombero machacando en baja. ¡El patrón! Dándote borra. El B-Music, agradeciendo a todos los DJs que hicieron posible este proyecto. Gracias. Oye, mami. Pónteme loca que yo facturo.